lo que seré. Mañana regresaré, despertaré, de resaca te miraré y pensaré. Sin ti todo me puede faltar. Invertí mi porvenir de fiesta, me gusta esa. Reír, beber, comer, fumar, cantar, bailar, hasta el final sonreírte, puedes venirte. Triunfar.